Hola, benvidos ao programa número 15 de Rock Soul Things. Vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro. Estamos na Radio Piratona 106.1 da FM. Arrincamos. Arrincando xa este programa número 15 e o imos facer, como xa vos adiantamos a semana pasada, comezando a presentarvos as bandas que participarán o sábado 12 de marzo en Salasón, Cangas, na segunda edición do Rock Soul Fest, festival que organizamos dende Rock Soul Things e que este ano contará con 4 bandas. A primeira en sair a escena serán Rockin' Gina and the Sentinels, unha banda de Tomiño que vos transportará aos anos 50 con temas como este Dynamite. You're dynamite. Hey, baby, when you kiss it, dynamite. Hey, baby, when you hold on, hold me tight. I just explode like dynamite. If you're mine, do all the things I love to do tonight. And I will love you here with all my might. Because you're dynamite. You're just sick, big attraction, chase reaction. Merece a pena acercarse ao festival, aínda que só sexa por eles. Non olvides o nome, Rockin' Gina and the Sentinels. E comenzando xa coa senda, a xira máis importante que terá lugar esta semana será a dos americanos Atlas Road Crew, que chegan dende Columbia, da man de Teenage Music, para facer 3 datas. O mércores 17 estarán no Café Cultural Auriense de Ourense, o xoves 18 na Sala Mun de Santiago de Compostela e o venres 19 na Sala Son de Cangas. Banda moi recomendable que soa así. Black Ace Sunrise se chama este cañón de tema rock and roll puramente americano. Outros que van estar a tope esta semana, espero que veñen de máis cerquiña, son os bellos coñecidos deste programa. Andrea and the Black Cats, que estarán os xoves no Fuco Lois de Santiago de Compostela, o sábado 20 en sesión Bermú no Cantarte de Pontevedra e pola noite no Paz Aquelarre de Redondela. E xa para rematar, o domingo de novo en sesión Bermú no Que Foi de Cangas. Estou seguro que xa os coñecedes ben, pero por se non é así, aquí os tendes. Andrea and the Black Cats na Radio Piratona. They take your love and your money. They take your sugar and your honey. They take your skinny and fun. Oh, them people like that. They take your house and your home. They take the flag for your bone. They take the seat of your bone. They take your phone and your clothes. They take everything that you got. They let me hang your butt. Oh, them people they die. They take your love and your money. They take your suit and your honey. They take your skinny and your fur. Oh, them people like that. They take your house and your home. They take the flag for your bone. They take the sea on your bone. Oh, them people. They take your house and your home. They take the flag for your bone. They take the sea of your bone. How can people like that? Luz Viejuno, tratado con moito cariño, iso é o que nos ofrece este xenial trío Compostelán. Agora, antes de comezar de cheo coa xenda do Benres, queremos resaltar tamén que o xoves 18 estará Batapá Cuarteto ofrecendo súa habitual dose de bossa nova, jazz e swing na Creperí Bretón Aneic de Vigo. Non sei como carallo pronunciei isto, pero vos recomendo moito o concerto. E como vos dicíamos, agora sí, comenzamos co Benres 19, con outro trío, Compostelán de Blues, que curiosamente ademais comparte guitarrista, armonicista, cos Andrea de Black Cats. Sabela King and the Heartbreakers estarán o venres no Café Lanzós de Betanzos tocando temas como este. Next Time You See Me, xenial adaptación de Isabella King and the Heartbreakers do blues grabado no 56 por Little Junior Parker. Tamén o venres 19 no Club Clavicémbalo de Lugo estará Víctor Aneiros en formato dúo co pianista Fran Rey aos teclados. Sempre un placer disfrutar do bluesman do Ferrol por cousas como esta. Risoñas as mañán, eran claros os días, risoñas as mañás, y era tristeza súa, negra como a alfandá. Se amanecida tornaba coserán, iña se amanecida tornaba coserán, mais que fora ou viñera ninguén yo iña esculcar. Víctor Aneiros, porque tamén se pode facer blues en galego, claro que sí. Nos imos agora a Pontevedra a escoitar un pouco de Soul. O venres 19 no Cielo de Pontevedra estarán os exquisitos de Soul Breakers tocando temas como este Feelings. Again, you don't have peace in this dream. banda, sen dúbida, The Soul Breakers. Seguimos en Pontevedra e tamén seguimos co Benres 19, pero nesta ocasión en el Pequeño Karma, onde estará unha das nosas debilidades. Pardo chega dende a Coruña para presentarse un novo álbum, siento non haber sido lo esperado, do cal vos extraemos esta maravilla chamada Dios Sabe. Medianoche bajo a tocar, dame un poco de dinero y compro un poco de piedad. La misericordia de un loco al cantar me paga las cuerdas una noche más. Dios sabe que intenté querer a esta ciudad. Dios sabe demasiado para no molestar. Dios sabe que el tiempo está en su lugar, que en algún momento mi bebé termina. Sube hacia el monte, me dijo el amigo, como el enemigo me empujo hacia el mar. Sigo buscando mi propio camino, pagando el asfalto, queriendo escapar. Serán para siempre más sanos que yo. Dios sabe que intenté querer a esta ciudad. Dios sabe demasiado para no molestar. Dios sabe que el tiempo está en su lugar. Soberbio, de verdade que tendes que mercar, escoitar o disco, pero sobre todo tendes que ir a miralo en directo, do mellorciño que hai hoxe en día en Galicia. Xa para rematar coa xenda do Benres 19, nos vimos para Vigo, máis en concreto a Biblioteca de la EMAO, onde Nicolás Pastoriza estará presentando o seu alabado Luna de Kubrick, do que vos extraemos este Antimateria. Thank you. materia transparente en la oscuridad. No dejas pensar con claridad. Lo divides todo a la mitad. Me siento tan extraño. Si te va antimateria, cuando llama sé que habrá problemas. Antimateria, fallaste con una escopeta de feria. Materia, bombardeas cada amanecer. Avanzas, no voy a retroceder. Jamás preguntarás qué quiero hacer. Me siento tan extraño otra vez. Antimateria, antimateria, quiere ser lo que no quiero ver. Venderme lo que no quiero tener. Te veo y me puedo reconocer. Antimateria, al fondo de cada botella. Ahora me acuerdo tanto de ella. Antimateria. Inconfundible o son de Nicolás Pastoriza, sen dúbida todo un ilustre da escena musical viguesa. Antes de comezar co sábado, remarcar que o Benres 19, Breaking Bones, estarán na Vinoteca As Vides de Marín. Xa de cheo coa xenda do sábado 20, nos imos a Salasón de Cangas, onde terá lugar unha dobre sesión do máis hard rockero cos Leather Boys e a banda tributo os Guns N' Roses, Rocket King. Vos deixamos cos asturianos Leather Boys. I wanna run every inch of your rock clásico dende Asturias, recordade Leather Boys e Rocket King o sábado 20 en Salasón. E toca o momento do concurso de bandas do Rock in Rio Tea, segunda eliminatoria de cuartos de final que enfrentarán o JJ Copas de Pontareas a Reino Animal e de Trunks. A de Trunks vos los presentamos no anterior programa, así que agora vos deixamos con Reino Animal. Es lo que queremos ver, lo que hay debajo importa un carajo. Jugando con mentiras, disputándonos las migas. Democracia, democracia, democracia, democracia. En la noria, sin pararnos ni un segundo, sin pararnos ni un segundo, sin pararnos ni un segundo. Democracia, democracia, democracia, democracia. Navega viento en popa, todos tan contentos, directos a una roca. Seguir trabajando, que ya estamos llegando. Mientras el capitán se caga en nuestro rancho. Democracia, democracia, democracia, democracia. Se chama isto dos santiagueses Reino Animal. Por certo, que na primeira eliminatoria celebrada o sábado pasado gañaron os madrileños de Dowlings, converténdose así no primeiro semifinalista. E xa, para rematar coa xenda do sábado 20, voltamos como de costume a Vigo, onde a banda local Motherset estarán no contrabajo ofrecendo unha boa dose de hard rock clásico como fan neste tema. Máis que recomendable esta banda, apuntade ben o nome, Motherset, sin rumbo se chamaba este tema. Tamén o sábado 20 en Vigo, resaltar a presentación do novo álbum de Tincho Fernán, Nunca es demasiado tarde, concerto que terá lugar na sala en Ensanche de Vigo. E xa para rematar, nos imos ir cunha bandaza que chegará a Galiza o domingo dende Fónix. The Love Me Nots estarán o domingo 21 na Sala Son de Cangas e xa a semana que ven, o lunes 22 na Mardi Gras da Coruña e o martes 23 no Café Cultural Auriense de Ourense. Unha banda que vos recomendamos encarecidamente. Nos imos non sen antes repetir o de todos os días, que tendes toda a xenda actualizada día a día e con prezos, horarios e demais datos no noso Facebook Rock Soul Things, todo xunto. Nos imos con este You're Not Giving Me Enough. E se acertei a pronunciación foi de casualidade. De Love Me Notes vos falou Miguel Ángel Ferreiro dende a Radio Piratona no 106.1 da FM. Saúde e rock and soul and things.